buscando siempre el camino para cambiar la realidad. Y como todos los jueves, pasadita las 10:30 de la mañana, llega el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Hoy para hablar de un encuentro que se llevó a cabo el martes pasado con quien habíamos hablado el día lunes con Fabián Castillo, que también estaba en el encuentro. Hablamos de diálogos en la emergencia, ciclo de conversatorios sobre intervención y trabajo social. Vamos a hablar con quien es artista, trabajadora social, investigadora de lo corporal, la licenciada Marilina Lara, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Marilina? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, Marilina, se llevó a cabo este conversatorio con este concepto, además, cuerpos, territorios e intervenciones profesionales desde una mirada de géneros. Exactamente. ¿Qué nombre, no? Ah, sí. Promete mucho. Esperamos haber cumplido con algo de lo que promete este gran título. Sí. Bueno, sí, te escucho. No, preguntarte en este sentido, por dónde fue y por dónde fue también tu intervención. Bueno, la verdad que fue una experiencia súper interesante desde un inicio, porque fue un proceso bastante intenso, de un mes aproximadamente. A diferencia de otros conversatorios que de pronto convocan, y bueno, el mismo día del conversatorio se sucede todo. En este caso del colegio tuvieron la gentileza de presentarnos con tiempo, de armar un montón de reuniones para poder conocernos las cuatro personas que íbamos a estar presentando algunas ideas, y también, bueno, ver si había como una base en común, si habían diferencias importantes como para poder acordar previamente. Y bueno, después llegó el día del conversatorio, cada quien compartió un poco lo que tenía para decir, y en esa diversidad, dentro de, como decía, este tema tan gigante, creo que salieron varias cosas que estuvieron bastante piolas, como para quien no pudo escucharlo ya que está colgado en la red y demás. Y en mi caso en particular, yo vengo haciendo todo un recorrido desde la investigación, desde algunas experiencias vivenciales en relación al cuerpo, y preguntándome qué tiene el trabajo social también para aportar, un poco en esta línea. Porque bueno, mis búsquedas han ido desde otras disciplinas, como por ejemplo la sociología del cuerpo, que desde hace mucho tiempo mucha gente viene indagando qué análisis social e histórico podemos pensar en relación al cuerpo. Y por otro lado, también desde el arte, desde la danza, el teatro, la expresión corporal, bueno, qué información también puedo llegar a tener desde ese lugar. Entonces, en esa confluencia de búsquedas, de recorridos, empecé a preguntarme, bueno, ¿y en el trabajo social esto cómo puede dialogar? Un poco sobre eso fue que planteé mi trabajo, y desde una mirada también desde los feminismos, que vengo ahí también como incursionando desde la investigación y la academia, a ver los feminismos, cuáles son también los aportes que nos hacen para pensar el cuerpo. Sería un poco esto. Bueno, es sumamente necesario, ¿no? Pensando en que muchas veces en las ciencias sociales, de alguna manera, por distintas tendencias o distintos caminos, se desprende lo intelectual de lo corporal, se desprende un poco la teoría de la práctica que, de alguna manera, aún diciéndola que se ensambla, no se termina de suceder, ¿no? Esta constante dinámica o esta constante interacción, ¿no? Bueno, qué necesario poder leer desde allí y también leer desde la práctica de lo corporal. Absolutamente, absolutamente. En realidad, ese fue uno de los puntos que charlamos en cuanto a cómo el pensamiento moderno y la sociedad en la que vivimos siempre invita a que estemos lo más fragmentados posibles y fragmentadas. Y no es inocente, no es casual decir, bueno, a ver, esto que planteabas vos, pareciera que la teoría va por un lado, la práctica por otro, pareciera que hay personas que se dedican a pensar y que por lo tanto pueden tomar decisiones, y otras personas sí o sí van a estar en el campo del trabajo más manual y manufacturado. Y en relación al cuerpo pareciera que el pensar va por un lado, el sentir por el otro, y la materia es una cosa ahí que no sabemos muy bien en qué lado ponerla. Uh-huh. Y en verdad está todo integrado, la teoría y la práctica está integrada en sí, el cuerpo es una integralidad en sí, pero es parte de una cultura que busca que las cosas siempre se estén como planteando en dos opuestos y separándose, porque bueno, todo aquello que está más disociado, más fragmentado, es un poco más fácil de controlar. Y ahí es donde también aparece el trabajo social como una profesión que históricamente ha estado vinculada a los dispositivos más de control social sobre las distintas corporalidades. Y no es menor también que sea una profesión compuesta en su mayoría por mujeres que intervenimos sobre muchas mujeres. Entonces, por eso también es que se cruzan estas miradas del cuerpo con miradas de género. Porque, bueno, ahí hay toda una lectura que el trabajo social me parece que viene haciendo, pero que aún se debe. Y bueno, y en ese plano estuvo también muy interesante la participación. Quiero mencionar también a mis otras compañeras uh-huh. y compañeros. Bueno, mencionaban a Fabián Castillo sí. que ya estuvo, él, un poco abordando el tema de las nuevas masculinidades. Inés Gálvez, ella se adentró de lleno en el campo del feminismo popular y cuáles son también los aportes desde ahí. Y Cintia Rojas también trayendo un poco la mirada de las instituciones, qué pasa, por ejemplo, en el ámbito municipal. Entonces fue bastante diverso desde dónde veníamos y desde dónde hablamos. Y pensaba, bueno, sumamente interesante y qué interesante poder compartirlo porque ya está subido, como decías, Marilina, y pensaba en todas las rupturas que se pueden ir haciendo, ¿no? Porque pensaba también en esta mirada de una profesión con una mayoría de mujeres siendo trabajadoras sociales, con muchas en las situaciones más vulnerables en general, las protagonistas también son las mujeres, pero ahí también cómo atravesar lo que nos une, pero también una mirada no interseccional de poder entender las diferencias que hay también en las realidades y en las clases sociales. Tal cual, y esto que decís de la interseccionalidad es fundamental, porque no podemos desprender todas estas lecturas desde el género si no están miradas también en relación a las clases sociales, a lo generacional y a un montón de factores que atraviesan. Entonces, no estamos todos y todas condicionadas de la misma manera. Y claro, esto que decía y que vos retomabas de una profesión feminizada, digamos, porque está muy vinculado al trabajo social, al universo de las mujeres, que no todas tenemos las mismas circunstancias, porque de hecho hablamos un poco de cómo desde el campo institucional se puede reproducir sobre las otras mujeres que trabajamos lógicas de poder, de control sobre esos cuerpos, por poner ejemplos y no quedar solo en el campo de las ideas, digamos, qué pasa en los centros de salud, cuál es el abordaje sanitario que reciben las mujeres que llegan a esos centros, o en los hospitales, en las maternidades, cómo también se leen esos cuerpos gestantes, por ejemplo. Y el trabajo social ha jugado un lugar ahí, no puede correrse y solamente responsabilizar a la parte de la medicina clínica, que es la que hoy podemos repensar desde otro lugar. El trabajo social, hasta no hace mucho tiempo, para una mujer hacerse una ligadura de trompas tenía que tener la firma del médico clínico, y digo médico clínico en varón porque era así en su mayoría, y de la trabajadora social. Entonces eso dice mucho de cómo las instituciones se paran frente a los cuerpos y cómo el trabajo social no ha sido ingenuo en este punto. Pero bueno, ya venimos desde hace bastante tiempo, muchas profesionales, haciéndonos preguntas, van cambiando también algunas leyes, se van modernizando también algunas instituciones, pero creo que todavía queda bastante camino, sobre todo en el ámbito de la salud, también en el ámbito de la educación, en el ámbito municipal, que los municipios son como los primeros efectores a los cuales la mayoría de la gente llega. Y bueno, ¿qué tratamientos se dan a las corporalidades que llegan a esos espacios? Uh-huh. Y que también, que es un poco lo que hablamos bastante en el conversatorio, ¿qué pasa con el cuerpo propio? pareciera que en trabajo social siempre nos gusta analizar los cuerpos de las demás personas y qué pasa con los propios sentires, con los malestares, qué lugar ocupa el malestar, cómo se lo aborda. Así que bueno, es todo un cambio también de concepción y creo que en ese lugar, en esa dirección vamos. Seguro, ¿no? Bueno, y eso también, absolutamente, poder mirarse también, no solamente el mirar o el abordar solo para afuera, sino también que pasa en la propia corporalidad, también en una profesión con muchísima carga, mucha demanda, también qué importante, también desde el cuidado eso, ¿no? Exactamente, y un poco charlábamos en el conversatorio como de poder pensar en relación a tres aristas. Una que tiene que ver con la mirada de salud, pero una salud no tradicional, sino una mirada más integral de lo que es la salud, y ahí entra esto que decís de los cuidados, del autocuidado, de qué estrategias puedo empezar como a tener para poder cuidar mi espacio en el ámbito laboral, siendo una profesión, como vos decías, con mucha exposición. Entonces después la idea es prevenir, por ejemplo, el síndrome del quemado, que hay muchos profesionales que están como en esta primera línea y bueno, que llegan a insensibilizarse frente a la otra persona con la que tiene que interactuar, o por el contrario, manejar niveles altísimos de estrés, de agotamiento, licencias, etcétera. Entonces, bueno, en un contexto tan insalubre como es el mundo actual y cómo funcionan aún las instituciones, el autocuidado, pero también el cuidado colectivo, es una de las salidas urgentes. Cuidado colectivo en esto de que no solamente voy a estar preocupado por mi propio bienestar, claro. Y si tengo acceso a, por ejemplo, clases de yoga, listo, yo ya hice yoga. No, hay que pensar cómo nos podemos cuidar entre todas y todos en los trabajos. Hablamos del trabajo social, pero esto es extensivo también a otros espacios. Y esto de esta mirada de salud, también te decía estas otras dos aristas, que sería pensar vínculos también más saludables, vínculos basados también en la cooperación, en lo colectivo, en la sororidad, a diferencia de los vínculos basados en la competencia, el individualismo, esta cuestión como más desaforada. Y todo eso, para cerrar, es político. O sea, por eso esto no es solamente hablemos del cuerpo como una cuestión etérea, abstracta, sino que esto es bastante tangible en términos de que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es político. Entonces, repensarlo y repensar nuestras prácticas y pensar que hay cosas que pueden ir en otra dirección es tener una mirada también transformadora. Y eso, bueno, no, por eso hay que hacerle como un lugar, porque de por sí solo no se va a hacer, sino que hay como que disputar estos espacios y estos pensares. Seguro, Marilina, y bueno, qué importante también esta mirada fundamental desde lo político, ¿no? Porque también suele quedar, si no, como una situación más hasta no superficial, pero puede quedar como alguna cuestión hasta individualista o desde lugares donde no se terminan de entender el porqué de ciertas urgencias, ¿no? Claro, y así aparecen muchos coaching, pésimas, claro. Pero aparecen como estas líneas, sobre todo más desde el ámbito empresarial, y eso es un poco más delicado, ¿no? Como decir, bueno, a ver, busquemos un poco de bienestar en la gente laburante para que la fuerza productiva no disminuya, sino por el contrario, aumente. Entonces, son modas que lo que hacen en definitiva es ser funcionales a un modelo que es bastante extractivista de nuestra fuerza de trabajo. Estos enfoques de la sociología del cuerpo y de pensar el cuerpo en términos políticos es como desde otro lugar. Sí, pensemos en nuestro bienestar inmediato porque nos estamos enfermando, porque las condiciones, bueno, nos podemos ir, te digo, muy lejos, de las condiciones ambientales, la alimentación, y bueno, es inagotable todo lo que podemos indagar. Pero sí, es necesario que todo esto confluya en cuerpos singulares, que la idea es que no nos enfermemos y que vivamos más sanamente, pero no lo podemos pensar solamente desde ese lugar, porque si no es esto, estemos bien, para trabajar más. No, es repensemos cómo trabajamos, cómo, si en las instituciones, por ejemplo, en trabajo social, muchos colegas suelen trabajar casi en condiciones de hacinamiento, todos apelotonados, y de esa manera también atienden a la gente, o trabajan jornadas en el ámbito de la salud, ahora jornadas de explotación directamente. Entonces, es repensar nuestras condiciones de trabajo, cómo nos vinculamos con las personas con las cuales interactuamos. Y es también, de alguna manera, si uno va como abriendo el ojo, bueno, empezás a ver también el contexto, cómo funciona todo. Y empezás a pensar todo y a ver cuáles son los márgenes de transformación que podemos tener. Seguro, ¿no? Y qué posibilidades, bueno, desde allí y todos los desafíos que se vienen. Claro, y siempre va a ser lo colectivo, o al menos un poco a la conclusión que llego. O sea, si no se piensan estas cosas colectivamente, y es un poco difícil, y va a quedar un poco como en la propia vivencia. Es de lo colectivo, podemos pensarlo en trabajo social, por eso el conversatorio fue muy rico en esto de que otras colegas y otros colegas por ahí un poco más ajenos a la temática, bueno, se hayan acercado, esto se empiece por ahí a charlar también en el ámbito de la universidad o en el ámbito del colegio o en los distintos espacios que habitamos como profesionales. Pero en verdad es una concepción que estaría buenísimo que llegase también a otras profesiones y a todos los sectores trabajadores. O sea, es como un cambio, o no es un cambio necesariamente, pero un enfoque diferente de ver las cosas. Bueno, nos reentusiasmamos con poder verlo, y en este sentido entonces recordemos quienes no pudieron participar el día martes, cómo pueden hacer para poder ver este conversatorio. Tienen que ingresar simplemente a YouTube y escribir Colegio de Profesionales de Trabajo Social, suscribirse al canal si es que no lo han hecho aún, y entre todos los videos que están colgados ahí, que pueden ver justamente los diferentes conversatorios, este ha sido el noveno, así que hay como mucho material para ver. El último video, justamente el noveno conversatorio, que tiene el título de Cuerpos, Territorios e Intervención Profesional desde una mirada de género. Bueno. Ahí pueden verlo, pueden hacer pausa, ir, venir, porque fue bastante extenso, así que hay mucho material. Buenísimo, entonces, Marilina, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan un lindo día. Dale, igualmente para vos, un abrazo grande. Chao, chao, saludos. La escuchábamos a la licenciada Marilina Lara llevando a cabo el espacio del Colegio de Trabajadores Sociales.